Me monto en el AVE, que rápido y suave me lleva a Sevilla. Ya estoy en Sevilla. No vine a Sevilla a ver la Giralda, sino a verte a ti. Y le alzo la falda, chacha, qué bien, cuánto amor. Ah, me monto en el AVE, que rápido y suave me vuelve a Madrid. Ya estoy en Madrid.